Continuamos en 33 de mano y en este caso queremos viajar telefónicamente hasta Jujuy porque nos parece sumamente importante y urgente poder conocer de primera mano desde los y las protagonistas lo que está viviendo sobre todo la comunidad de Palpalá en este momento y estamos en comunicación con Ivón. Muy buenas tardes, Ivón, ¿nos escuchás? Hola, buenas tardes. Bien, te escuchamos por suerte bien y si bien hemos leído noticias, hemos escuchado noticias, en principio me gustaría que vos nos pudieras contar qué fue lo que motivó esa masiva, esa gran marcha que leíamos y que veíamos a través de los medios. Mira, la verdad es que tuvimos un mes de septiembre bastante duro acá en la provincia de Jujuy. Primero arrancamos finalizando el mes de agosto con el asesinato de una chica, Celsia Nicole. Celsia Nicole, que fue asesinada. Celsia pertenecía a la localidad de Abrapampa, que son pueblitos lejanos de la provincia de Capital. Ahí estamos de nuevo, perdón, tengo una llamada. Ah, está bien, la escuchamos bien. Ajá, Celsia Nicole fue asesinada finalizando el mes de octubre en la localidad de Abrapampa. Uh-huh. Después, en el mes de septiembre, tuvimos la pérdida de Yara, que se encontraba desaparecida en un promedio de 5 días, y de Gabriela Cruz. Uh-huh. El día lunes 28, más de 15.000 personas marcharon en la localidad de Palpalá pidiendo por la aparición de Yara y de Gabriela. Después, al día siguiente, nos damos con que en las inmediaciones del barrio de Yara apareció el cuerpo. Los rastrillajes que se hicieron en busca de Yara fueron realizados por los vecinos y por la comunidad, con poca presencia policíaca. Y encontraron, pasados los días, se encontró el cuerpo en un descampado. Ay, Dios, la verdad que Jujuy fue una tierra de nadie, aparentemente. Después Gabriela Cruz apareció también en un descampado. Actualmente están detenidos todas las personas que cometieron los femicidios. El caso particular de nuestra compañera, Rosana Mazala, de 32 años, quien falleció en manos, quien la asesinó fue su expareja, en el domicilio de Roxana. El día 28 del mes de septiembre, Roxana participó en la jornada y en la marcha grande que hicimos pidiendo justicia por Yara y por la aparición de Gabriela. Justo ese mismo día era el cumpleaños de nuestra compañera. Y cuando se fue a su domicilio, apareció el femicida y le pidió hablar con ella. Entonces, se quedaron en la casa. Al otro día, al mediodía, quienes encontraron este terrible escenario fueron los hijos de Rosana. Se comunicaron urgentemente con su tío, con el tío materno, y de ahí que veníamos también con una ronda de movidas, porque el cuerpo fue encontrado al mediodía y recién fueron sacados cerca de las 9 de la noche del domicilio. Ivón, y en el caso que usted nos comenta de Yara y nos dice que no había casi participación policial en ese rastrillaje, por ejemplo, ¿a qué se debe eso? ¿Por qué es la búsqueda la realizaron los vecinos? Porque ya estaban cansados, porque hasta inclusive en el Facebook, cuando desaparece Yara, ella sale de su casa diciendo que se iba a comprar, salió en bicicleta. Entonces cuando no volvía, los padres se comunicaron con la policía y le dijeron, ya va a aparecer. Y no le dieron tanta importancia. Después, en una de esas oportunidades, la mamá vio en el Facebook que decía, mira, esa es la bicicleta, la gente comentaba, esa es la bicicleta de Yara que estaba en manos de un hombre. Entonces la madre fue hasta el destacamento de la brigada de investigaciones que quedaría en la localidad de Alto Comedero, informó este acontecimiento, y ni se movieron, salieron después de media hora aproximadamente con un móvil de la Brigada de Investigaciones, tres efectivos, a ver por dónde andaba la bicicleta, porque la misma gente había comentado en el Facebook por dónde la habían visto. Sí. Se vio demasiado marcada la inoperancia de los efectivos policiales de acá de la provincia de Jujuy, por tales motivos que se hicieron tremendas jornadas de marcha. La verdad que no fueron manejadas por las organizaciones sociales en un comienzo. Fueron autoconvocadas. Una grande que se hizo el día 28 en la localidad de Partalá fue autoconvocada. Muchísima gente se solidarizó con esta situación. También hubo mucho miedo, porque también se tenía el tema de trata de personas acá en la provincia. Después se realizó, antes de ayer, otra marcha grande en Jujuy Capital. También tuvo muchísima participación. Después, si querés, te paso todos los videos y todas las capturas que tenemos realizadas de esta jornada. Entonces, yo me iba puntualmente a los que lo pasó con nuestra compañera Roxana. El día de ayer nos entregaron el cuerpo, pero supuestamente nos los iban a entregar en el horario de la mañana. Y el familiar se había olvidado un papel. Encima las distancias, estamos hablando de un promedio de 35 kilómetros, desde el barrio de Roxana hasta donde está la morgue judicial. El hermano se olvidó un papel y el fiscal entonces no quiso firmarle la autorización para retirar el cuerpo. Se volvió el hermano a su casa, fue con el papel de nuevo y el fiscal no estaba. Entonces, desde el barrio Éxodo Jujeño, donde nos encontrábamos todos apostados, llamamos a los medios denunciando esta situación, que es por la falta de una firma, no le entregaban el cuerpo a los familiares. Y podés creer que se comunicaron los efectivos del juzgado, se comunicaron con el hermano diciendo que si no levantábamos la nota, no le iban a entregar el cuerpo. Cuando acá había una familia y compañeros y compañeras de Rosana Masala y sus hijos esperando para darle una despedida como se merecía la compañera Roxana. En horas de las 8:30 de la noche, llegó el cuerpo de Roxana al domicilio, a su domicilio donde fue velada, pero lo que nos llamó poderosamente la atención, vino acompañada con la presencia de la ministra de Desarrollo de la provincia de Jujuy, Natalia Zarapura. Cuando nos acercamos a hablar con ella, no, dice, yo vine a acompañar, dice, no es mi intención hacer política de esta situación. Tuvimos el acompañamiento de psicólogos desde el momento del femicidio para los hijos de Roxana. Hubo presencia, pero ¿por qué tienen que esperar a que lleguemos a estas instancias para tomar cartas en el asunto? Si todo un pueblo se movió, es porque hizo ruido. Si tuvo repercusión nacional, es porque nos movimos en conjunto como ciudadanos, no tanto como organizaciones. Yo lo veo más amplio, fue una convocatoria de la ciudadanía. Era un Jujuy que ya estaba cansado de tantas situaciones. Fuera de eso, nuestra provincia es una provincia limítrofe. Hay un protocolo que está establecido desde el año 2017, que ante la pérdida y desaparición de alguna persona, no hace falta ni que pasen 2 horas, ni 24, ni 48 horas para realizar la denuncia de desaparición y que la policía empiece a actuar. Ayer salió nuestro gobernador de acá de Jujuy hablando de que se van a implementar los protocolos, que se va a tener, se va a manejar de mejor forma el cuidado en cuanto de las desapariciones de cualquier ciudadano. Pero ¿por qué tuvieron que esperar a que pasen esto, que septiembre en 14 días se haya llevado cuatro mujeres jujeñas para poder de nuevo reactivar todo lo que tenían que haberlo hecho desde antes? Ivonne, siempre se habla. Sí, decimos. Justamente con relación a esto de protocolos, por ejemplo, era que le quería preguntar cómo se realizan las denuncias con respecto a femicidios o a violencia de género en particular, y si existen políticas públicas tendientes a la contención de los familiares que quedan solos o solas, hijos, por ejemplo, o parejas, cuando ocurren femicidios. ¿Existe alguna política instaurada en la provincia de Jujuy? ¿Las organizaciones sociales, por ejemplo, tienen su forma de trabajar este tema? Sí, las organizaciones, inclusive Roxana, pertenecía, estaba empezando a involucrarse con la parte de género de acá de la provincia. Uh-huh. Estaba por empezar una capacitación. A nivel provincial no se divulga tanto, no tiene tanta fuerza la policía en cuanto a lo que es política, de, o sea, lo que nos gobiernan. Sí. No tenía tan desarrollada. Yo creo que con el movimiento que hicimos como pueblo, fue un tirón de orejas para el gobernador, por decirlo suavemente, uh-huh, para que realmente se empiece a ver. Hay un espacio de la mujer acá en la provincia, pero que no tiene mucha participación. Muchas veces las compañeras y las personas son más asistidas dentro de nuestros espacios de las organizaciones sociales. Cuando pasó el caso de Roxana, nosotros automáticamente empezamos a llamar a la parte de género de acá de la provincia, empezamos a trabajar con la niñez y la adolescencia para que la asistan los asistentes sociales, los psicólogos, a los chicos, porque quedaron 3 niños sin su mamá. Estamos hablando de un adolescente de 13 años, un varoncito de 8 y una nena de 3 años, quienes vieron todo el escenario. Gracias a Dios que hubo acompañamiento de los psicólogos desde el primer momento que pasó esto. Pero no es porque tenés un Estado presente, sino porque dentro de las organizaciones, lo que es MT, creo que nos movimos cielo y tierra, nos comunicamos con todo el mundo para que se haga, para que pueda tener esta, para que puedan tener contención. Claro. Y ahora lo que hay que aplicar, hoy se la despidió aproximadamente a las 1:30 fue el velatorio de Roxana y estuvimos hablando para ver el tema de la aplicación de la ley Brisa. Lo que estuvimos charlando con niñez y adolescencia es que demora entre 8 y a un año en salir la resolución. Pero si estamos hablando en situación de menores de edad que quedan desprotegidos, gracias a Dios un tío se va a hacer cargo de los chicos, pero la situación económica es dura acá en Jujuy. La mayoría somos trabajadores independientes. Así que nos quedamos en compromiso de tener que activarla cuanto antes y apurar los trámites y ver la forma de que salga cuanto antes la ley Brisa para los chicos. Estamos charlando con Ivonne, ella es integrante del MTE, Movimiento de Trabajadores Excluidos de Jujuy, así como la compañera a quien ella y nosotros y nosotras estamos recordando, a Roxana, nombrada Roxana Masala, nombrada en esta entrevista. Ivonne, gracias por este tiempo, tenemos que despedirnos y por supuesto quedarnos en contacto para lo que podamos colaborar y sea necesario difundir. Muchas gracias. Cuídense y cuídense mucho.